para ti, Carolina, venezolana linda. Basilio Enríquez Tejeda, cirujano de bisturí mágico. Si pudiera regresar el tiempo y en el mismo gravitar contigo, vertería todo lo que yo siento, porque pienso que sin ti no vivo. Si pudiera tenerte en mi vida, sopesarte con mis propias manos, tú serías mi dama consentida, porque siento que ya nos amamos. Me cambiarías la vida, sería mi sufrimiento y la llama encendida. Pero la vida es corta y no podemos detenerla, hombre, pero eso ahora no importa, si es justo merecerla. Padre William Escamilla, el futuro está en Taganga. Ramiro Tejeda, una vida al servicio del derecho. Si esta dicha durara una vida y en la misma consentirte toda, tú serías mi reina enternecida, rezaría que no pasen las horas. Si pudiera tenerte mi vida, sopesarte con mis propias manos, tú serías mi dama consentida, porque siento que ya nos amamos. Me cambiarías la vida, sería mi sufrimiento y la llama encendida. Pero la vida es corta y no podemos detenerla, hombre, pero eso ahora no importa, si es justo merecerla. En Sabana Larga, un cariño para el doctor Ramiro Pacheco, amiguito.